Y en noviembre y en diciembre también. 18 temas en total este año me mandé así. Mira qué bien, mira, está súper activo. Sí. Y esto es más o menos, es que tu set consiste en temas tuyos generalmente o haces otras. No, yo generalmente toco temas míos. A ver, bien. Toco en algunos lugares donde pongo música como DJ, pero yo no me confío en eso. Vos sos a mí me gusta el sync y ahí ya se me enojan. Yo voy con el iPad y pongo careta, el sync. Careta, de claro, loco. Vamos a escuchar a Pablo. Te voy a aceptar si te chau, chau. Vinilo. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Bostinelli de Sector 7G y estoy acá junto con el Buey Z escuchando mi set por audio. Zeta Bocio, DJ Way, Audio, Nacional Rock. Audio, Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. We'll be right back. Zeta Bocio, DJ Way, Audio, Nacional Rock. estamos aceitadísimos. Estamos, sí, qué bueno, qué bueno. Como stripper en casamiento. Qué, ¿no?, bueno, me gusta cuando hacemos. Stripper en despedida de soltera. Estamos aceitadísimos, tal cual. Pero no de esa forma, chica, no, porque esto es radio, la gente, la no. Sobre todo Cecilia de Perú se empieza a hacer. Cecilia de Perú, ya pobre, empiezan a imaginarse cosas. No, estamos acá, bueno, despidiendo a Paulo, gracias. Pablo, por habernos traído la música. Cómo me gusta escuchar sets así completos, está buenísimo. Cómo me gusta verte, que hace rato que no nos cruzábamos. Sí, la verdad que un gusto, seguí tan activo. ¿Dónde, qué es lo próximo donde te podemos ver? ¿Tenés alguna fecha en el radar? No, para cuando sale hay esto. Hay que producir, hay que ver los lanzamientos. No. Justo este viernes, pero... Ya pasó, pero, ya pasó. Estuvo buenísimo, entonces. Buenísimo. Sí. Bueno, redes sociales, ¿cómo te encontramos? De acá a fin de año, sí, seguro, en las redes sociales podemos saber, averiguar. Bueno, más. De acá a fin de año todavía tampoco sé nada, porque estoy ahí como medio a punto me gusta, de irme a vivir a Barcelona. Estoy como... No estoy cerrando fechas en tiempo demasiado largo. Pusiste stand-by porque te estás armando un viaje para allá. Exacto. Andate a Berlín, sí, que todos los que suenan acá están en Berlín. Sí. Con papá, nos vamos a Berlín. Sí. Y redes sociales, ¿cómo te encontramos? Redes sociales, sector sería, ya no es más sector 7G, es S7G oficial. Ok. Así lo buscas en YouTube, lo buscas en Facebook. S7G oficial. Perfecto. Bien, perfecto. Eso viene de los Simpsons, ¿no? Sí, es el lugar donde trabaja Homero en la planta. ¿Te sentís un poco Homero en el estudio? Sí. Todos nos sentimos un poco Homero en algún momento. Bueno, gente, a todos los Homeros que escuchan audio, les mandamos un beso grande para hasta la semana que viene. Chau. Que nos volvemos a ver, chau. El domingo a la medianoche. Los esperamos. Distintas formas de escuchar. Audio con Zeta Bocio y DJ Way. Yeah.